para todos y patadas. Esto es rap. Si hablo de vino, hablo de cartones. Si hablo de Pichu, hablo de ojeras. Si hablo de mi perdición, hablo de neuronas. Esto es rap. Para todos y patadas. Yo no vine de París, ni me trajo una cigüeña. Vine a base de berridos por el coño de mi vieja. Rodrigo Rato entre rejas, entre él y yo una diferencia. El hijo puta yo, hijo de una señora estupenda. No se confunda, robar un banco no es delito. No es votar al PP, después de todo lo que has visto. Te llevas mil al bolsillo y aún así les votas. Tú no eres de derechas, tú eres gilipollas. Soy un puto escorbutín, hijos de puta, no se fíen. Estoy en el top ten y tu madre me pone a 100. Pillo el micro al más puro estilo Bin Laden. Cuando yo me cago en Dios, las torres más altas caen. Familias que desahuciáis, obreros que despedís. Sanidad que vendéis, educación que privatizáis. Injusto y cierto como que mi muerte tiene fecha. Y al facha disparo en la nuca y capúchala. Muerte de inocentes ni se justifica ni se perdona. Pero el vuelo de Carrero es de vídeos de primera. No te hagas pajas mentales, yo no estoy a favor de ETA. Estoy en contra del fascismo, por mucho que te joda. Quisisteis ser de todo, aprendisteis demasiado y no funciona. Os habéis olvidado de ser persona, raperito. Cogiste por el mango la sartén, pero te faltan dos huevos para hacerlo así de bien. El descarado y sin ser guapo ni chulo, naranja en boca, te como el coño y sale zumo. Tiro del refranero con cariño, mataría por ver a mi viejo enterrado vivo. Mensajito a todos los ultras radicales, al campo a ver el fútbol, la política en las calles. Soy el puto niño Sarri, el sucio, un depravado, el varón dandy, follando con chatis por apalabrado. Si hablo de vino, hablo de cartones. Si hablo de Pichu, hablo de ojeras. Si hablo de mi perdición, hablo de neuronas. Esto es rap, pun. Para todos y patadas. Subo por la banda menda, esta letra se desmarca. Voy de Pichu hasta las trancas, no me para ni la chancha. Tu bla bla bla, yo no hay nana. Toma ya, supérala. Tú que vas de yeah, yeah, tú que vas de ajá, ajá. Joder, voy a vomitar, por favor, quien tiene un clines. Estas letras, chaval, no las borras ni con tipes. Escuché el disco de Ghost Warriors y me desanimé. Lo mejor del CD son los tiros que me puse. ¿Qué es esto, un chiste o una broma de mal gusto? Si os canto yo este tema, me denunciáis por abuso de raperos que se dejaron el flow en el patio del recreo. Yo os dejo con la boca abierta hasta cuando meo. Para todos y patadas, patadas y para todos. Pa' los bobos que piensan que es cultura matar toros. Pa' las nazis mariconas que te pegan en grupo por las comidas. Del culo al coño y del coño al culo. Queda claro que me cago en la derecha, pero me follaba Arantxa Quiroga y a Sonia Castedo. Con dos copas de más, también a Cospedal, y no lo niego. Para ello Mastercard, su muerte no tiene precio. Para las que dicen eso de todos los tíos sois iguales, yo prefiero comerte el coño a que me la chupes. Mira que jerga, a mí me entrenaba Luis Aragonés. Soy ser el sucio, un golfo como las Bullpes. No lo dudes, aquí va puesta hasta el cuaderno. Mira, tengo al boli con el mono porque se ha quedado sin tinta. 26, sin pelo pero en el corazón cresta. Aguirre, Satanás y Telecirco apesta. Ni izquierdas ni derechas, yo soy persona, no sé tú. Llegar a fin de mes es de sentido común. Que ya estoy hasta la polla, yo no he venido a este mundo a pagarle mariscadas al político corrupto.